Cuando la lluvia no puede ocultar mi llanto, cuando yo miro el tiempo que me come y me asesina la nostalgia y el espanto, cuando convido a mi fantasma a ser mi amigo y aunque con sol siento mucho, mucho frío, es porque no estás, porque no estás. Si hoy es de esos días que te extraño más y más, ¿por qué? Dime por qué no estás aquí. Que fueron importantes, hoy aparecen y se escapan en un guiño. Cuando las flores se vuelven tan distantes y no me mueve la bondad de un niño, cuando convido a tu fantasma a estar conmigo y no responden tu retrato ni tu abrigo, es porque no estás. ¿Por qué no estás? Si hoy es de esos días que te extraño más y más, ¿por qué? Dime por qué no estás aquí. ¿Por qué no estás?